Desde que tengo uso de razón, los medios nos han bombardeado con el estereotipo de la perfección. El cuerpo perfecto, la familia perfecta, los amigos perfectos, incluso el amor perfecto. Pero, ¿las relaciones humanas pueden ser perfectas? Cuando era pequeña, mientras mi abuela cambiaba del lado A al lado B su cassette favorito de los Beatles, yo en la sala de estar veía en VHS mi película favorita del universo de las princesas de Disney, La Cenicienta. También recuerdo que yo creía que el amor llegaría a mi vida de una manera similar a la película, que alguien solo me vería. Se enamoraría mágicamente de mí y a los dos días nos casaríamos para ser felices por siempre. También recuerdo que mi abuela me decía que debía de encontrar al hombre perfecto basándome en una lista de tres características bastante peculiares. La número uno era fijarme siempre en el reloj que usaba. La número dos era que él debía ser más alto que yo siempre. Y la número tres, debía de saber cómo me hacía sentir. Y basándome en esto, podría haber encontrado al esposo perfecto. También recuerdo que muy pocas veces hablaba de sus vidas pasadas en la cuestión del amor. Solo una vez me contó que cuando era joven tenía un novio que vivía en Texas y ellos todos los días escribían. Se mandaban cartas y para ella las cartas más especiales eran las que contenían fotos. Las fotos para ella eran su tesoro más preciado. Mientras crecía, por el contrario, mi mamá me contaba cómo pasó de ser un espíritu libre a una madre rebelde y dedicada. Ella, al contarme sus patoaventuras amorosas, me decía que pasaba horas pegadas al teléfono de su casa hablando con el galán en turno. Pero no solo con ellos, también con sus amigos. Las llamadas duraban horas y horas y los regaños de mi abuela nos hacían esperar. También me dijo mi mamá que cuando tú querías dedicar una canción, probablemente tenías que regalar un vinil o un cassette. En el caso del cassette, podías hacer una compilación, pero usualmente tenías que regalar o el cassette o el vinil y especificar qué canción querías dedicar. Las fotos, al igual que en el caso de mi abuela, eran aún más mágicas, pues ya tenían color y también ya podías grabar en VHS. La postura que tiene mi mamá sobre el amor es distinta a la que tiene mi abuela. Ella siempre me ha dicho que el amor es un espectro y que en realidad ni las cosas materiales, ni tu entorno, ni la opinión de los demás debe de importarte. Solo debes de tomar los sentimientos que tienes por esa persona y esa persona tiene por ti. La primera vez que fui novia de alguien me lo preguntaron por Facebook. No sé quién estuvo peor. Yo por aceptar o él por creer que eso era una manera decente de hacer las cosas. Pero es como dice Landon Winner. Las condiciones sintéticas se sienten más reales que la experiencia como tal. Me es más fácil a mí como nativa de la tecnología ser capaz de comprender qué impacto tiene las redes sociales, los medios de comunicación y el mismo internet en mi vida. Mientras que mi abuela y mi mamá, por ser inmigrantes de la comunicación, pierden incluso contacto con la humanidad por no saber cómo utilizar un smartphone correctamente o cómo el internet influye en cómo se desenvuelven día a día con la sociedad que las rodea. Mi abuela no entiende abreviaturas, como por ejemplo lo menciona Carey en su TED Talk. O tampoco entiende cómo poner un emoji o no sabe lo que un changuito con las manos tapadas significa. Es como nos dice Postman en sus 5 ideas que tenemos que saber sobre la tecnología. La número 1 dice, así como la tecnología te da, la tecnología te quita. El ser humano es un ser social. Está comprobado que él solo no puede vivir. Necesita del otro para sobrevivir. Las redes sociales y el internet, incluso la evolución de los smartphones y del propio teléfono fijo, nos han ayudado a conectar, pero también nos aíslan. Nos deshumanizan. Perdemos ese toque que nos caracteriza.